Cada movimiento, cuando siento que me rozas, muero por ti. Como me gusta tu cuerpo, como me gustan tus besos.